por LU32 comienza Aire de Cultura. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con ustedes, la profesora Mabel Martínez de Panarace, con el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Vamos a comenzar hoy con el módulo 1. Y cuando dimos el programa, dijimos que íbamos a empezar por hablar sobre la comunicación. En nuestra vida cotidiana, la comunicación ocupa un lugar muy importante. Diariamente realizamos actos que la involucran, en mayor o menor medida. Cuando hablamos con otros, cuando miramos una película, leemos el diario, participamos de situaciones de comunicación. Podemos decir que vivir es, en gran medida, una cuestión de comunicación. Comunicación es la acción y el efecto de comunicar. Es decir, hacer a alguien partícipe de lo que uno sabe, siente o quiere mediante un código común al emisor y al receptor. Muchas veces, cuando conversamos, podemos caer en un malentendido, lo que puede generar un problema de comunicación. Lo mismo sucede si un teléfono está descompuesto o no podemos enviar un mail. Cuando estamos distanciados de alguien y no podemos entendernos, decimos que falta comunicación. Cuando sucede lo contrario, se habla de comunicación fluida. Cuando encendemos el televisor o la radio, también estamos ante una situación de comunicación. Y lo mismo sucede cuando leemos el diario o una revista. Por eso nos referimos a estos como medios de comunicación. Ver una película, escuchar música o contemplar un cuadro son situaciones de comunicación, aunque nos parezcan tan distintas de una conversación con un amigo. Como vemos, la comunicación está muy relacionada con nuestra vida de todos los días. Para la próxima clase van a ser el siguiente deber. Yo les voy a leer una frase y ustedes me van a decir si están de acuerdo y cómo podrían fundamentarlo. La frase es la siguiente: vivir es, en gran medida, una cuestión de comunicación. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo podría fundamentarlo? Hasta mañana. Escuchamos a la profesora Mabel Martínez de Panarace en el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Filias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Filias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email filias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma su cultura, su riqueza.